Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! Quiero tomarte así, como tomo el café, en ayunas, hirviendo y a solas. De lo dulce no te preocupes, que para eso son los besos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, esto es Charlas de Café. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta frase un poco romántica, cachondona, para que este día sea así. Un día lleno de pasión, un día lleno de emoción, un día realmente maravilloso. Quiero darte la bienvenida, mi nombre es Belén Ortiz. Hoy es martes 15 de noviembre de 2016 ya. Prácticamente estamos terminando este año, así es que por las calles ya se ve este movimiento tremendo de tráfico, tiendas llenas, la gente con prisa. Vamos a bajarle un poquito al estrés, vamos a bajarle un poquito a este ritmo que queremos vivir de las compras, de tener todo controlado, de que estemos corriendo porque no nos alcanza el tiempo de aquí para allá. Entonces, pues yo te invito a que hagas una pausa precisamente y que puedas organizar desde hoy el tiempo para que no te agarren las prisas ya para el mes de diciembre. Y bueno, sabes también que aquí en Irapuato vienen ya los tradicionales barrios ya en unos 15 días aproximadamente, así es que se aceptan toda clase de invitaciones. Aquí el equipo de Notus Radio, nos encanta el ponche, el antojito mexicano. Aquí mi productor dice que el ponche con piquete de ombligo, con piquete de ojo o con piquete de los dos. Quién sabe, dice. Pero lo importante es la convivencia, así es que estamos abiertos precisamente a que lleguen estas invitaciones para los barrios. Vamos a tener toda la calendarización, por supuesto, aquí en Notus para que asistas a estas tradicionales fiestas de la ciudad. Así es que bueno, también saludamos a toda la gente bonita que nos está escuchando, a mis alumnos queridos que los adoro en el Instituto Irapuato, por supuesto, de la carrera de comunicación y mercadotecnia de los semestres primero, tercero y séptimo semestre de estas carreras. Y bueno, les mando un abrazo, un beso. Los vi hoy en la mañana, muy tempranito, arreglando, por supuesto, tratando de arreglar el mundo, como siempre, tratando de comerse estas rebanadotas de pastel que a veces con esta emoción y esta juventud que me llena, que me me alientan, que me emocionan y me ilusionan para seguir adelante. Bueno, pues esta es una probadita de lo que vamos a tener en Charlas de Café. Vamos a tener a Rescatando Ángeles en una entrevista y también vamos a tener a Cintia Saras, que nos va a hablar sobre la violencia gineco-obstétrica. Un tema bastante, bastante interesante. Esto es Charlas de Café, no te vayas, aquí hay más. Estamos en Charlas de Café. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. No, it's not a good look and some self-control. you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. 10:37. Estamos en Charlas de Café. Listo, pues estamos aquí de regreso y te quiero invitar a que visites nuestra página de Facebook y también nuestra información que está precisamente en Notus Radio, en nuestra web. Te quiero comentar también que hay varias secciones muy interesantes. Una se llama El Descubierto. Es la que contiene toda esta clase de información de espectáculos, entretenimiento, de artistas que nos pueden interesar y que, bueno, son de actualidad. Y también tenemos la sección de belleza y salud, la sección de paseo, la sección de pareja y amor, la de cultura y, por supuesto, los podcasts, que cada vez que tú entres a nuestra página podrás tener acceso a estos programas que, bueno, la verdad es que tenemos una programación excelente aquí en Notus Radio. Hay un programa buenísimo que se llama La Cosecha, Los Sabores de Carla. Bueno, Los Sabores de Carla, quiero comentarte que nos da Carlita unas recetas deliciosas, y ahora que viene toda esta parte de la Navidad y que hay comidas que solamente comemos o que solamente consumimos en estas épocas del año, bueno, pues son importantes que las anotemos y que las pongamos en práctica. El Túnel de Tiempo con Lulú, que, bueno, yo te quiero decir también que este es un programa que realmente nos trae muchos, muchos recuerdos, gente talentosísima de nuestro México a nivel internacional, que, bueno, nos han movido en el sentimiento, en la emoción con su música. Y, bueno, próximamente quiero que sepas que vamos a tener también un nuevo programa que se va a llamar Puro Grupero. Puro Grupero, por supuesto, estará enfocado a la música norteña, la música de banda, a la música de mariachi, a la cumbia y a todo este género padrísimo que la verdad es que nos encanta a los mexicanos, tanto para bailar, este sentimiento guapachoso que tenemos todos, que algunos seguramente que se sienten como muy rockeros, en algunas ocasiones, pues por supuesto que les sale este gusto, porque hay que recordar que muchas bandas también de aquí de México que hacen rock alternativo, pues han hecho grandes dúos y hermosas canciones con gente, por ejemplo, Los Ángeles Azules, y la verdad va a estar muy, muy bueno. Este programa lo va a tener María Muñoz, y la verdad es que se esperan grandes, grandes cosas. Lo vamos a comenzar precisamente este viernes a las 3 de la tarde aproximadamente. Espéralo para que nosotros podamos hacer esta gala de este programa Puro Grupero. Y, bueno, también tenemos el programa de Zona Fan, y Zona Fan tiene, pues, un tiempo también acá que está volviendo muy, muy, muy un programa que está muy bien aceptado. La verdad es que por Andrea y por Bon, que son unas excelentes y divertidas chicas, que la verdad es que han tenido un lugar muy especial en los corazones de los radioescuchas, y, bueno, pues que tratan todo tipo de información. Igualmente, el ya posicionado, el ya consentido programa Notus Sports, que, bueno, también es los lunes y los viernes. Zona Fan es martes y jueves, o sea que hoy toca Zona Fan a las 3 de la tarde, y Notus Sports los lunes y los viernes. Y también está nuestro nuevo programa que está conducido por Alejandro Araujo, que está aquí en los controles y que es nuestro productor los jueves a las 11 de la mañana. Stage, que es el programa de Alejandro, de Alex, nuestro querido Alex, es un programa de arte, de cultura, de entretenimiento, de cosas de música alternativa. La verdad no te lo puedes perder. Es los jueves a las 11 de la mañana. Y con mi querida Ari Hernández, que bueno, también tiene tips hogareños de cordialidad, de tips para la vida personal, para la vida en relaciones, y bueno, un sinfín de información también que nos sirve muchísimo con Ari Hernández en Otro Estilo. Los miércoles a las 11 de la mañana. Y bueno, pues este es un poquito de la programación de Notus Radio. Próximamente tenemos muchísimos más proyectos padrísimos que te van a encantar, de verdad te van a encantar. Estamos ya pensando en muchas otras cosas que la verdad es que lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor, porque lo que queremos es precisamente consentirte. Pero si tú tienes alguna otra opción de algo que te guste, comunícate con nosotros. Mira, está el teléfono en la cabina, el 173-2415. Y también te puedes comunicar a través de nuestras redes sociales, como lo es Facebook y Twitter. Entonces, por el Facebook nos puedes buscar a través de Notus Radio y por Twitter a través de @Notus. Puedes tú sugerirnos cualquier cosa. De verdad, estamos a tus órdenes para mejorar constantemente nuestra programación y saber qué es lo que te gusta y qué temas son los que podemos tratar. Y bueno, otra de las cosas también importantes que te quiero decir, que ahora es una de las secciones preferidas aquí en Charlas de Café, es un poquito de la información, como bien te comentaba, de las secciones que tenemos en la página de Notus Radio. Y bueno, pues una de ellas es el maquillaje otoñal, que precisamente está utilizándose mucho ya en estas épocas del año. Como sabes, ya está haciendo un poquito de frío, el clima está cambiando, entonces pues bueno, es necesario que nuestra ropa, nuestro atuendo, haga combinación con esta parte del maquillaje. Entonces el otoño llega y junto a él una serie de tendencias en la moda y el maquillaje, como bien te lo comentaba. Descubre cuáles son estas tendencias y sácales provecho para que lo puedas lucir perfectamente. Los labios oscuros utilizan los colores que están en tendencia, como lo son los morados, los púrpuras, los azules y rojos quemados. Su color es intenso, incluso hasta llegar al negro. La otra recomendación para este otoño es el maquillaje nude. El propósito de este look es parecer que no tienes maquillaje, es decir, proyectar una imagen natural y fresca sin perder la hermosura. El otro look es el delineado dramático. Si eres más atrevida, utiliza un delineado muy cargado y grueso. También para estas épocas, las sombras cálidas y doradas. Estos colores son los representantes del otoño y por esta razón los puedes utilizar esta temporada en sus sombras. Y bueno, pues ya sabes cómo ponerte bonita, cómo llamar la atención, cómo estar en esta combinación junto con tu atuendo, escogiendo esta parte de los suéteres ahora con las bufandas, de las botas, de las amayas de diferentes tonos. Y bueno, pues ahora también se vienen los diferentes bazares en las escuelas, en las kermeses. Y bueno, ya sabes que todo esto del mes de noviembre, empezando por este mes y el mes de diciembre, es una locura. Así es que, como te comentaba al principio del programa, hay que estar muy relajaditos. Sobre todo también cuidar como el dinero que traemos en el bolsillo, hay que ser muy organizados porque pues de repente se nos va a la onda y por supuesto que gastamos de más, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en ello. Te quiero comentar también una información que me acaban de mandar que no quiero dejar pasar porque la verdad es que tengo una muy buena relación con algunas personas, algunos amigos que nos están avisando que hay predios específicos aquí en el estado de Guanajuato, sobre todo en la zona de San Felipe, en la zona de San José Iturbide y San Luis de la Paz, en donde siembran desde hace algunos años arbolitos de Navidad. Estos predios se dedican exclusivamente a sembrar este tipo de árboles para la venta y el consumo de las personas. Son árboles mexicanos. Entonces es también importante que si tú estás pensando en consumir, en comprar, en arreglar tu casa, tu hogar con un árbol natural, pues lo hagas para bien de la economía mexicana y que puedas adquirir un árbol de estas características. Los puntos de venta van a ser en la Comisión Nacional Forestal, aquí en la colonia de Villas El Dorado, desde el 1 de diciembre, y puedes hacer tus pedidos desde antes, por supuesto. Los precios van desde los 550 pesos hasta los 900 pesos, y estos árboles vienen de el predio Las Mancañas, en San José Iturbide, Guanajuato. Entonces, bueno, estos árboles, recuerda que están precisamente en predios destinados para ello. Entonces, no están, pues, atentando contra ningún ecosistema. Realmente están estas personas trabajando para ello. Entonces, bueno, también ahí hay que tener cuidado, ¿verdad?, en que los árboles pues estén en excelentes condiciones, en que estas personas tengan la seguridad, que tú tengas la seguridad como comprador, que estas personas al momento de cortar este árbol pues están sembrando otros que van a tener pues los mismos fines, para las personas que así lo quieran, que así lo estén pensando para esta próxima Navidad, para este próximo mes decembrino. Y bueno, pues vamos a tener ya nuestra próxima entrevista después de este corte, Rescatando Ángeles. No te vayas, estás en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Minutos. Estamos en Charlas de Café. I let it fall, my heart, and as it fell. regreso aquí en Charlas de Café. Un gusto que nos acompañes, que nos sigas aquí en el programa. Y bueno, por supuesto que seguimos con esta maravillosa mañana, ya con calorcito, porque tuvimos unos días, recuérdenlo, muy, muy fríos. Así es que bueno, ahora sí estamos disfrutando otra vez de este clima templado, aunque a muchos nos guste, pues esta parte del frío, de traer la bufanda, de tomarnos algo calientito como el chocolate, el té, el café, y bueno, pues hay que disfrutar de todos modos, ¿verdad? Lo que nos toque vivir y el clima tan loco que se nos está presentando. Te invito a que te comuniques a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y también por el teléfono en cabina 1-73-24-15. A continuación tenemos la entrevista con amigos queridos de Rescatando Ángeles AC. Ellos, bueno, pues son una asociación civil con un proyecto de ayudar a los jóvenes y a las familias en general a salir del problema de las adicciones, dándole un giro diferente a los procesos residenciales, donde se implementan talleres, juntas de AA, apoyo médico, psicológico, apoyo espiritual, acondicionamiento físico y bueno, otras muchas cosas que seguramente hacen y que nos vienen a platicar Eduardo Padilla y Mauricio Laguna. ¿Cómo están? Hola, hola, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, en invitarnos aquí a compartir un poquito con ustedes de lo que nosotros hacemos. Platíquenme acerca de esta asociación, cómo nace a través de la experiencia de alguien viendo que se necesitaba precisamente apoyar a los jóvenes. Sí, mira, nosotros nos vemos en la necesidad porque también somos enfermos. La Organización Mundial de la Salud cataloga la adicción como una enfermedad en el cual tiene que ser tratable, pero nosotros para esto no hay cura. Nosotros lo único que nos dedicamos es a tratar de mantener al enfermo, en este caso a los internos, que se mantengan pues que integren a la sociedad, porque ya una vez que han perdido todos los valores cuando consumen drogas, alcohol, cuando consumen cualquier tipo de sustancia tóxica, se pierden todos esos valores. Claro, como persona pues caes en un abismo, ¿verdad? Así es. Y para recuperarte es complicado, es difícil. Así es. ¿En dónde están ubicados aquí en Irapuato? Estamos en el Boulevard Ejército Nacional, es el número 1164, Colonia Las Rosas. Muy bien. A un costado del paso desnivel de la pradera, sobre la lateral. ¿Ya tienen muchos años ahí? Como tal, ahí en lo que es este lugar tenemos poco. Ajá, ya tenemos trabajando mucho tiempo, pero tenemos un lugar un poco más adecuado para poder hacer lo que son las recreaciones de los chavos, lo que es la rehabilitación de ellos. Claro, estas personas que de alguna manera llegan con ustedes, ¿cómo es que llegan? Afortunadamente hemos tenido una respuesta muy favorable por parte de las familias, parte de la sociedad de Irapuato, Guanajuato. Nos han ayudado. Hemos estado por medio de Facebook, por medio de todas esas redes sociales. Hemos estado participando en muchos eventos donde las familias nos van encontrando. Entonces nos ven como una buena opción para. Entonces nosotros damos nuestras tarjetas, ellos nos marcan a nosotros. Los chicos llegan a las instalaciones y empezamos a platicar, hacemos la labor de convencimiento para darles esa necesidad de cambio de vida que ellos necesitan tener. Cuando el chico entra o cuando decide ingresar a las pláticas o los talleres, ¿se tiene que internar? La mayoría de las veces sí, es forzoso. Ajá. Sí, el aislamiento de la sociedad para que empiecen a recuperar sus valores, porque muchos de los muchachos que tenemos ahí han perdido pues todo, o sea, ya vienen, la mayoría vienen de una familia disfuncional, ya por ahí algunos ya se tuvieron que separar de la esposa debido a la bebida, a la droga. Claro. Y pues es un proceso de readaptación donde empiezan otra vez, pues, desde. Así es. Ahora bien, ¿cuáles son las edades aproximadamente en las que ingresan o cuáles son las más reiterativas? Mire, desgraciadamente, lo que es la adicción al alcohol, nosotros en nuestro programa les decimos que no respeta O sea, edad, género. Anteriormente, hace muchos años, cuando se fue y se hizo la fundación, cuando se hizo el programa de Alcohólicos Anónimos, nada más se permitía cierto tipo de gente, sí, o sea, personas que eran alcohólicos, se les llamaba de buró, de la clase media alta hacia arriba. Cuando se empezaron a dar cuenta de la problemática y que ahora sí que la enfermedad es universal, o sea, que no respeta ni género, ni sexo, ni condición, o sea, el social, así es, así es, o sea, antes era de la clase media, ahora no, o sea, antes como que se restringía el acceso a ciertas personas y no, el problema es universal, o sea, no hay edad, no hay, hay chavitos ahora desde los 12 años ya consumiendo, pues alcohol, solventes, la famosa droga cristal, que es lo que ahorita es lo que les está acabando, arrasando con todos los muchachos por el efecto que tiene. Claro, ahora bien, Eduardo, ¿cómo es que ustedes empiezan a trabajar? Es decir, dan este apoyo, pero también tienen la ayuda psicológica, los talleres, ¿cómo es que los jóvenes maduran a través de este proceso, el que ya no puedan o que ya no deban, pues volver a consumir, que hagan ese cambio de vida? Ajá, mira, de hecho, como lo marcábamos nosotros, estamos teniendo lo que es un proceso de rehabilitación, vamos a decirlo así, mixto, ¿no? Nos damos cuenta realmente que lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, que lleva aproximadamente 82 años, ha funcionado. Sí ha funcionado con una persona, ha funcionado con varias personas, podemos decir que es un programa funcional. Para eso también nosotros nos dimos cuenta que es necesario lo que es la ayuda psicológica. La ayuda psicológica en esta parte, ¿por qué? Porque un psicólogo te puede ayudar a empezar a escudriñar en tu pasado, empezar a ver todo lo que llevas por dentro. Yo en lo personal he llegado a una parte donde yo estoy consciente de que el problema real no es la adicción, no es la adicción al alcohol, no es la adicción a las drogas, ¿no? El problema real es que esto solamente fue consecuencia de algo que te pasó, que tuviste en el pasado. Entonces, de esta manera es como nosotros tratamos de que por medio de Alcohólicos Anónimos, el programa de Alcohólicos Anónimos te ayuda a sacar lo que traes en el presente, lo que te llevó a consumir, porque sigues consumiendo en el momento, ¿no? Pero el programa, lo que es psicológico, el programa médico, te ayuda en la parte de la desintoxicación, por ejemplo, el doctor en la parte de la desintoxicación, y aparte con la psicología, como el hecho de decir, ya se acabaron tus problemas, o sea, tus problemas van a seguir, pero ya se acabaron, ya no necesitas consumir para poder afrontarte a la vida. Claro que eso es importante, ¿no? Uh-huh. Todas las personas de alguna manera tenemos ciertas situaciones en el pasado, en la infancia, que bueno, unas pueden enfrentarlas de una mejor manera, otras no tanto. Sin embargo, qué importante es que se visualice esta situación, se reflexione y aparte se acepte, digo, porque los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son para casi todas las adicciones. Exacto. Es decir, para los comedores compulsivos, para los depresivos, para los bebedores, para los drogadictos, para un montón de adicciones que les han funcionado, y entonces una de las primeras cosas es que aceptes precisamente que hay un problema en tu vida, ¿no? Exacto. Vida. Y después viene esta parte de acondicionamiento físico también, el INAEVA, que también los está apoyando, supongo yo. Entonces, exactamente. Que les están ayudando, pues, básicamente a enfrentar la vida, pero también a que en ese enfrentamiento, pues, salgan adelante, tengan un buen trabajo. Sí, mira, nosotros estamos manejando, ahora la ley pide que manejes un proceso de rehabilitación de 4 meses, ¿no? Yo siempre le digo a las familias, es un proceso de 4 meses, donde los primeros 3 son para una desintoxicación mínima. Tenemos un convenio directo con el CAPA, un MCAPA de Irapuato, que es una asociación, una fundación o asociación gubernamental que ayuda a las personas con problemas de adicciones en un método no residencial, pero con ayuda psicológica y todo esto, ¿no? Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que el acondicionamiento físico y todo eso también es una parte muy importante, pero el último mes, que después de los 3 meses de esa pequeña desintoxicación, hacemos un proyecto de vida. ¿Qué es lo que vas a hacer después de salir, de terminar este proceso? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? qué es lo que tienes que hacer. Tus compromisos. Ah, exactamente, porque no tiene caso que llegues a un centro de rehabilitación donde te tienen 3 meses encerrado, solamente juntas, pero al final no te dicen qué va a pasar después. No, o sea, nosotros como tal, somos personas, como ya lo dijimos, enfermos, que afortunadamente, yo el día de hoy lo puedo decir, que afortunadamente tuvimos que pasar por un problema también de adicciones, y el día de hoy es lo que a nosotros nos hace tener la intención y nos mantenemos, para que las demás personas puedan sentir un poquito de la felicidad que nosotros estamos sintiendo el día de hoy. De alguna manera ustedes sirven como contención, es decir, a través de su ejemplo están ayudando a otras personas. ¿Cuántos años tienes, Eduardo? 28 años. ¿Y tú, Mauricio? 37. Miren nada más, qué maravilla. Digo, es que mucha gente nos quedamos en, o se quedan en el ¿cómo se dice? En el avión, o en la bebida, sí, en la problemática, actividad, sí, decimos nosotros, sí, en la actividad. Ah, ok, en la actividad. ¿Qué fundamental es que haya todos estos tipos de apoyos? Digo, conocemos, ¿cuál es la diferencia a lo mejor que podríamos hacer entre un grupo de AA, un anexo y su asociación? ¿Quieres platicar? Sí, la diferencia es las actividades, ¿sí? Nosotros no nos podemos catalogar clínica porque no lo somos, no estamos todavía avalados, pero tampoco somos un anexo. Yo a toda la gente que tenemos nosotros internada, a los papás, a los que los llevan, les decimos que es un centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación consta de que, lo comentaba mi compañero, no nada más es juntas, AA, no. O sea, tratamos de que empiecen por varios métodos ellos tratar de encontrarse. Es donde entra la psicología, tenemos tratamientos con terapeutas, entra el doctor, el acondicionamiento físico, que muchas veces todas esas energías que tienen arraigadas o que tienen muy dentro, necesitan desquitarlas. ¿No has escuchado cuando dicen, cuando te sientas muy mal, vete a un cerro y grita y desahógate? Así, para que empiecen a canalizar sus emociones y todo lo que traen adentro. Sí. Ahora estamos en un proyecto donde vamos a meter a una persona que les va a empezar a enseñar ajedrez. Yo decía, bueno, ajedrez, ¿por qué? Yo también decía lo mismo. Y cuando empecé, me dieron esa pequeña introducción, lo importante que es, lo que te hace pensar, cómo puedes mover una pieza, ¿sí? Te hace que pienses, bueno, si muevo esta pieza me va a pasar esto, ¿sí? En el ajedrez lo van a aplicar en su vida igual. Antes de dar el mal paso que dicen, bueno, si me vuelvo a drogar, si vuelvo a tomar, me va a suceder esto. Claro, toda acción es una consecuencia, así es, ¿no? Así es. Sea positiva, que es lo que ustedes están tratando de hacer y que en la gente se haga, se reproduzca, a una negativa. Que bueno, también tengo entendido que dan una cierta ayuda espiritual. Eso sí, eso es también bien importante, porque el programa de AA te dice que tienes que empezar a creer en un poder superior, y nosotros no les implicamos ni les ponemos algo que tienen que creer, que tienen que ser algún tipo de religión. O sea, no los satanizamos de esa manera, tienen que ser católicos, cristianos, o sea, no, ¿sí? Ellos se respetan, es de libre albedrío, ellos tienen, y nosotros respetamos, la ayuda se las damos por parte espiritual, por parte de los cristianos, por parte de los católicos, o sea, ahí se respeta lo que piensa el interno, sus creencias, que a lo mejor desde muy chicos, pues sus padres les inculcaron, ¿no? Y hay que aprender a respetar. Así es, qué importante, porque también estamos viviendo como una etapa y una época en donde tienes que aceptar al otro por sus diferencias, no por las igualdades que puedan tener contigo. ¿Cuántos años tiene ya esta Rescatando Ángeles, esta asociación? Rescatando Ángeles es una asociación meramente bebé, nueva. Sí, nos constituimos legalmente el 24 de febrero de este año. Pero nosotros ya como tal, como personas, tenemos años trabajando con personas y con problemáticas de adicciones. ¿Y cuáles son las necesidades, o cómo es que reciben ayuda, o a través de qué medios tienen contacto con la sociedad? Esto lo manejamos nosotros con una cuota de recuperación dentro de lo que son las instalaciones. tratamos de tener también o manejar lo que son convenios con asociaciones civiles por fuera de como no sé, nos apoya en ocasiones desarrollo social, las actividades físicas nos las estaba mandando desarrollo social. DIF nos apoya con despensas, estamos trabajando en conjunto con ellos para poder ser recíprocos. Y en otras personalmente tratamos de buscar de todos lados, de donde venga, hacemos publicaciones en nuestra página de Facebook, nuestras necesidades las ponemos. Hay mucha gente que tenemos nuestros mensajes, nuestros inbox llenos. Ajá. En ocasiones estoy todo el día en inbox ahí contestando, haciendo respuestas, y tenemos mucha participación de la sociedad. A mí me da mucho gusto que Rescatando Ángeles ha tenido como un impacto en Irapuato, así con el tiempo que llevamos desde el 24 de febrero hasta el día de hoy. Ya nos conocen dentro de Cerezo, llegamos y son Rescatando Ángeles. Hasta ¿no? dentro de lo que son las instalaciones, llegamos a DIF y son de Rescatando Ángeles. No como personas, porque nadie conoce a Eduardo Padilla, nadie conoce a Mauricio, conocen Rescatando Ángeles, y eso es lo importante, ¿no? Y nosotros ponemos todo nuestro empeño. Por ejemplo, el día viernes pasado estuvimos en un viaje de una conferencia de adicciones en Los Ángeles, California, y son cosas que estamos implementando el día de hoy. De allá nos trajimos información muy importante que estamos implementando el día de hoy en nuestra agrupación. Qué maravilla, pues es que sí, precisamente tenemos que hacer como esta parte en donde lo que ya funciona en algún otro lugar, copiar esos modelos exitosos en los que podamos nosotros pues también tener cierto impacto entre la sociedad. Y me da muchísimo gusto el que ustedes puedan hacer esta trascendencia, ¿no? A través de familias completas, o sea, hay matrimonios que se destruyen por esta situación, familias que viven violencia, familias que viven muerte, familias que viven, pueden desencadenar hasta discapacidades, ¿no? Mentales, físicas, de toda esta situación. Entonces, pues que también es esta parte en donde ustedes que son el vivo ejemplo de que sí se puede, ¿no? Podamos también trascender con el ejemplo y decir, mira, aquí estoy yo para que sepas que te voy a ayudar, y aparte te puedo dar toda mi experiencia, todas mis vivencias, mi familia. ¿Tiene algún costo la ayuda que ustedes que nosotros brindamos? Mira, yo no lo manejo como un costo real. ¿Por qué? Porque todo lo que las personas aportan dentro de la agrupación son utilizadas para los mismos servicios de ellos, y somos de las pocas agrupaciones que podemos decirte, mira, aquí está, te comprobamos con papeles, con hechos, de que todo lo que tú estás aportando está siendo utilizado para la persona que tú quieres ayudar. Como tal, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo un ingreso de $1,000. Esos $1,000 se paga lo que es la primera revisión médica, la primera valoración psicológica. Se les hace un examen de VIH y un examen de lo que es la glucosa, cómo llegan con su glucosa. Okay. Obviamente vienen los signos vitales, viene la apertura del expediente. Y en dado caso, si los medicamentos que ellos utilizan en la revisión médica, nosotros tenemos donaciones también de medicamentos, ahí se los damos. Tratamos de que la familia gaste lo menos posible en esta parte. Y ya como cuota de recuperación semanal para los alimentos, les pedimos una aportación de $450. Ajá, 450 semanales. Esta parte, los chicos tienen lo que es sus tres comidas al día, tienen sus baños diarios, tienen luz, tienen, o sea, todos los servicios necesarios, y con esa aportación nosotros tratamos de cubrir los gastos, las rentas, todo lo que vamos manejando. O sea que meramente no es un proceso o no es un gasto, a fin de cuentas es una inversión. ¿Para qué? Para que esa persona que tú quieres trate o intente recuperarse. Estamos buscando nosotros la posibilidad y de poder decirle a las familias que nosotros tenemos la capacidad de entregar a la familia un 90-80% de probabilidades de que el interno o el usuario no reincida. Pero estamos buscando, o sea, estamos viendo la manera, cómo hacerlo. Y una de las partes más importantes es esta, empezarlos a ellos a implementar en lugares, o sea, De trabajo, sí, ahorita, por ejemplo, hay gente que tiene negocios y me dice, oye, Lalo, mira, al final, cuando un interno esté por salir, mándamelo, yo le doy trabajo, que se integra a la sociedad. Así es. Eso es lo que nosotros hacemos, tratamos de buscar quién nos apoya a nosotros. Como adictos, desgraciadamente, somos personas que no tenemos mucha confianza por la sociedad y somos muy discriminados, somos muy señalados, pero sabemos que somos personas con sentimientos, que realmente hay gente que llega y me dice, oye, pero no es peligroso aquí, y digo, si supieras que un adicto que llega a una agrupación se dobla hasta más no poder, que toca la puerta para pedir permiso para entrar, que toca el baño para poder decir, hay alguien en el baño, que te pide las cosas por favor, gracias, porque dentro de una agrupación, déjame decirte que un adicto no tiene que cubrirse, no tiene que ponerse esa coraza, esa barrera de decir, tengo que ser fuerte, tengo que ser el asesino, tengo que ser el que provoca miedo. ¿Por qué? Porque dentro de una agrupación no tienes por qué esconderte quién realmente eres. Claro. ¿No? Entonces, y eso es lo que pasa dentro de las agrupaciones. Y fuera de ellos, queremos enseñarles que afuera también pueden hacer eso. Lo mismo, no tienen por qué cubrirse con esa parte de me tatúo porque con tatuajes voy a provocar miedo, ¿no? Bueno, es que son temas, ¿no? Son temas que tenemos que romper esos paradigmas, ¿no? Uh-huh. Definitivamente todos somos seres humanos y merecemos el mismo uh-huh. respeto y el mismo amor, y creo que estamos cambiando como sociedad y uh-huh. instituciones como las uh-huh. de ustedes hacen que trascendamos en esta parte de confianza, uh-huh. de respeto, de tolerancia uh-huh. y de saber que las cosas se pueden construir de una manera clara, de una manera transparente. Uh-huh. Yo te agradezco muchísimo, Eduardo, te agradezco muchísimo, Mauricio. Desafortunadamente a veces el tiempo se nos acaba, pero tienen las puertas abiertas, por supuesto, aquí en Notus Radio. Uh-huh. Gracias. Muchas gracias. Abiertos a la ayuda de estas uh-huh. instituciones que valen muchísimo la pena. Yo quiero que toda la gente que nos esté escuchando, mamás, papás, jóvenes que están en una situación de algún vicio o de alguna uh-huh. adicción, pues se puedan comunicar con nosotros uh-huh. y a través de nosotros, de nuestro medio de comunicación, puedan acceder a la información que ustedes nos van a dejar en este momento, en esta entrevista pudieron compartirnos. Sin embargo, pues en nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Notus, en Twitter, y a través de la cabina, que está el teléfono en la cabina, 173-2415, pueden comunicarse con nosotros y de alguna manera pues poder acceder a esta información que nos están dejando Eduardo y Mauricio de Rescatando Ángeles. Pues les agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes. Y estaremos muy al pendiente de todo lo que necesiten. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues nosotros regresamos aquí en un momentito a la siguiente entrevista en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. 11 y 18 minutos. Estamos en Charlas de Café. Listo, estamos de regreso. Vamos a comenzar con una nueva entrevista. Fíjense que me da muchísimo gusto tener aquí en la cabina al maestro José Antonio López Berber. ¿Cómo estás? Muy bien, Belén, ¿cómo estás? Encantado estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Él es director de la Universidad Incarnat. Fíjate que es todo el inglés. Acá el joven Alejandro. Alejandro, sí. Se burla de mí porque tengo una pronunciación. No, pésima. No. Estamos en México, entonces no hay problema. Sí, México bien mexicana. No. No, sí, yo de verdad tengo que hacer ahí un esfuerzo sobrenatural. No, pero no. Incarnat World. Es Incarnate World. Incarnate World. Ajá, Campus Bajío. Campus Bajío. ¿Tienen cuatro campus más? Sí, te cuento un poquito la historia. Es una universidad que se fundó hace 130 años en San Antonio, Texas. Se fundó después de la Guerra de Secesión de Estados Unidos por una congregación que son las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Como muchas otras tantas congregaciones, iniciaron una escuela y, bueno, en este caso también ella es un hospital, un college que con el tiempo se transformó en la Universidad Incarnate Word en San Antonio. Hay que decirlo, si tú preguntas por una universidad privada en San Antonio, por excelencia es la Universidad Incarnate Word. Es una universidad que tiene 11.000 alumnos, tiene un campus de... ocupan 60 hectáreas, un campus de más de 180. Si alguien ha ido, hay mucha gente que he visto que tiene parientes en San Antonio, que ha ido a San Antonio. El río San Antonio, que crees que corre por el centro de la ciudad, nace en el campus. Bueno, esos son como datos culturales, ¿no? Sí, claro. Es una universidad que tiene 11.000 alumnos, que tiene más de 90 programas académicos, que tiene pues una... un posicionamiento especial en el área de salud, en el área de lo que es de negocios también, y está incursionando en la ingeniería. Y aquí en el Bajío, pues adquiere, porque es, sería el término correcto, digamos, unas instalaciones, asume la responsabilidad de una universidad, y desde junio de 2015 es la Universidad Incarnate Word Campus Bajío. Hay otro campus en la Ciudad de México que tiene 14 años. Hay otro en Heidelberg, en Alemania, y uno más en Estrasburgo. Hay que decirlo, la Universidad Incarnate Word es la primera universidad que tiene dos campus, la primera universidad estadounidense que tiene dos campus operando en México. Eso está validado por la Universidad Estatal de Nueva York, con sede en Albany. Somos los primeros en estar operando así con un modelo estadounidense en México. ¿Cómo es que se fija esta universidad que tiene sus inicios en San Antonio en Irapuato? Esa es una pregunta muy interesante que la hace mucha gente. Y yo creo que si nos ponemos a reflexionar en lo bueno que tenemos, nos vamos a dar cuenta. Tenemos la mejor ubicación del Bajío. El Bajío es la zona que más crece en el país, índices de entre 4, 5 a 7%, sin mencionar ciudades ni estados. Irapuato está en el corazón del Bajío. Irapuato es el mejor centro logístico del Bajío, claro. Porque estás a la misma distancia, por ejemplo, de Aguascalientes, que de Querétaro, que de San Luis Potosí, que de Morelia. Entonces, viendo el crecimiento que hay, viendo que en específico la capacidad técnica de los ingenieros en México es muy buena, la Universidad Incarnate Word se fija en dónde. La ciudad de Guanajuato, León, es más grande, pero ya está muy saturada, por así decirlo. Y la mejor oportunidad ahora es Irapuato, y yo aprovecharía para que tomemos conciencia todos de eso, que vivimos una oportunidad que a veces no nos damos cuenta. Claro, el momento ahora es Irapuato. Es Irapuato. Obviamente, pues yo lo que creo, incluso acabamos de estar en un evento con el alcalde Ricardo Ortiz, lo que suena en Irapuato es, no quiero ser simplista, pero son los dolores del crecimiento. Así es. Es una sociedad, una ciudad que crece a un ritmo muy grande, que a todos luego nos supera, Entonces, es lo que está sucediendo, los problemas que tenemos, bueno, seguridad, etcétera, es por eso, ¿no? Entonces, por eso Irapuato es, hablando de perfil socioeconómico, es la segunda ciudad en el Bajío, ¿no? Con mejor capacidad de ingreso. A lo mejor no lo tenemos claro, pero sí. Y lo que es el corredor Salamanca-Irapuato hacia Basolo, pues ya somos 1,300,000 personas. Entonces, no tenía que decir, bueno, a lo mejor tienen que venir otros Estados Unidos para verse, estudiar. Pues la realidad, yo no soy irapuatense, mi esposa sí. Tengo sangre guanajuatense. Ah, bueno, que eso es importante. Mi mamá es de Silao, mi papá de León, ¿no? Entonces conozco muy bien. Pero es la verdad, la mayor oportunidad del Bajío está en Irapuato. Así lo vemos. Sí, bueno, Irapuato ahorita está en crecimiento y, como bien lo dices, es importante sí mencionar que estos dolores de cabeza, bueno, pues son la inseguridad y una serie de situaciones de precios altos, de plusvalía, que bueno, de alguna manera no hay oferta, hay mucha demanda y nos tenemos que alinear en ciertas cuestiones, ¿no? Sí. Definitivamente, entonces. Y yo quisiera felicitarlos, la verdad, porque los medios digitales ahora, vemos los medios tradicionales que ya transmiten, es más, yo las noticias de las 10 no las veo en televisión. Claro, ya están siendo obsoletas, la televisión ya está siendo obsoleta, ahora bien con esta nueva generación de jóvenes que todo el tiempo traen el teléfono en la mano, ¿no? Que positivo. Tú lo puedes ver en la escuela cuando están exponiendo, ya no lo dejan ni por nada del mundo, es como si lo tuvieran pegado como el corazón, que tienen que vivir con él. Así es, traen como otro chip, hay unos teóricos, hay uno que se llama Mark Prensky que habla de los nativos digitales. Y habla de ciertas características, exactamente es esa, no pueden vivir sin el dispositivo, están pegados al dispositivo. Están todo el pegados, día. Así es, y es una cuestión que nosotros como adultos a veces no podemos como encajar, no podemos entender esta dinámica social que está habiendo ya con estas nuevas generaciones de jóvenes y que de alguna manera son un tanto molestas y de repente tenemos que ponernos a un nivel de entendimiento, de comprensión, de tolerancia, porque la verdad es que sí cuesta mucho trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Hablando de ese mismo autor, Mark Prensky, habla de los nativos digitales y de los migrantes digitales. Entonces, haciendo una analogía, vemos que hay migrantes de otros países que se adaptan mejor a un lugar, que incluso pierden el acento de donde vienen o que no lo pierden, o que no aprenden el idioma. Así somos, bueno, tú seguramente no, porque eres mucho más joven, pero yo soy un migrante digital, ¿no? Yo nací antes del 90, que es cuando se inventó el internet, tú seguramente naciste mucho después. Bueno, sí, un poquito. Entonces, es que dicen que como años, pero que comes años, grande. ¿No? Y acá también el joven dice, ¿verdad? Que se ríe, pero también, ¿no? Entonces, pero luego nos vamos adaptando. Hay los migrantes, hay quien se adapta mejor y quien no. Claro. Entonces, y depende de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar a esa tendencia de dispositivos. Por supuesto. ¿Verdad? Qué maravilloso, qué maravilloso. A ver, y platícanos un poquito acerca de la oferta educativa que tiene la universidad. Sí, mira, componentes importantes de nuestro modelo, es un modelo basado en la doble titulación. Modelo que te permite obtener un título en México y en Estados Unidos. Qué maravilla. Eso lo podemos hacer porque los dueños, somos una extensión de la Universidad de San Antonio. Exactamente. Entonces, operamos el mismo currículum que Estados Unidos. Perfecto. Obviamente con los criterios que tiene la Secretaría de Educación, en este caso Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior en Guanajuato, que es con quien estamos trabajando. Okay. Son los mismos contenidos adaptados, obviamente. Y por ejemplo, en ingeniería tenemos más materias aquí en México porque lo requiere el entorno, pero es lo primero. La doble titulación basada en la misma currícula allá que acá, que nos exige una acreditación en México, pero también en Estados Unidos, por una acreditadora que se llama SACS, que es la que da la validez. La validez en Estados Unidos es muy diferente en México. Okay. No hay, digamos, una SEP o algo así que del REBOE. Da una acreditación, el grupo de acreditadoras en donde están las universidades del país. Entonces, si bien obviamente vamos comenzando aquí en Guanajuato, pues tenemos un background de 130 años. Uh-huh. Los académicos que diseñaron esos programas son los mismos, o sea, son de Estados Unidos. Y bueno, los alumnos estudian esos programas. En este momento tenemos abierto ingenierías, mecatrónica, industrial, sustentabilidad, mecánica, y también tenemos el área de negocios internacionales, tenemos lo que es dirección de administración de empresas, mercado técnico, contaduría, tenemos derecho, tenemos lo que es psicología y tenemos nutrición. Uh-huh. En agosto 2017 estaremos abriendo animación y efectos visuales. ¡Ah, qué maravilla! Sí, uh-huh. Y diseño y mercadotecnia y la moda. Animación y efectos visuales porque es una de las carreras de más alto nivel de emprendimiento a nivel mundial, ¿no? Un joven con mucho talento desde su casa puede comenzar a animar y hay historias de éxito de mexicanos que comenzaron con haciendo los lunares de, no sé, de Woody, el de Toy Story, por decir algo, y después los fueron contratando y ya se dedican a vender o a ser subcontratados por DreamWorks, Pixar y todo eso, desde su casa. Por supuesto, y esa es una de las tendencias precisamente de todos estos elementos digitales por internet que estábamos comentando hace unos momentos y que de alguna manera se están volviendo también de las ofertas educativas más importantes a nivel mundial y que bueno, en México no puede ser la excepción. No puede ser la excepción y bueno, lo que hacemos es con la creación en México y en Estados Unidos. En un futuro iremos por el área de salud, pero queremos hacerlo bien, más específico con otras carreras, lo que es nutrición en el área de salud, pero ya con otras, porque nuestra universidad tiene un vínculo con una red de hospitales que se llama Christus Mugers, que está basada en Monterrey, que tiene su base en Estados Unidos, entonces por ahí comenzaremos, muy pronto llegará esa red de hospitales aquí al Bajío, Irapuato específico, comenzaremos a ofrecer eso. Cosas que ofrecemos aquí es un campus de 18 hectáreas. Tenemos dos edificios, uno polifuncional, otro académico, laboratorios de química, física, biología, de la mejor calidad. Nuestros docentes, el 100% tiene maestría, el 33% doctorado por la acreditación y experiencia académica. Lo que nosotros le apostamos es a la calidad. Somos lo que se llama en Estados Unidos una non-profit, somos una institución sin fines de lucro. Como muchas que existen muy famosas en México y muy importantes, nosotros nos queremos sumar desde Irapuato a esa red de universidades importantes del país. Nuestra finalidad es lograr ser de las mejores ofertas educativas en el Bajío y en el país en el mediano plazo, desde Irapuato. Claro, es importante porque cuando yo estaba en la universidad, realmente la oferta educativa en Irapuato era muy, muy escasa, o sea, tenías que ir, si querías estudiar, por ejemplo, ciencias políticas o ciencias de la comunicación, tenías que ser, ¿no? Claro. Entonces, a los 18 años a veces es incomprensible para ciertas personas irte de tu casa, ¿no? Sin embargo, bueno, tienes que romper paradigmas familiares y de todo pues para buscar ese alimento académico, claro, que pues todos en este momento tendríamos que tener como prioridad, ¿no? Sí. Y bueno, qué bueno que ya haya una universidad que nutra precisamente esta parte de crecimiento importante que hay en nuestro municipio. Claro. ¿No? Y que tenga los niveles que tú estás comentando a nivel internacional. Sí, es importante. Bueno, yo no soy el dueño, yo soy un empleado de ahí. Es una organización sin fines de lucro que se quiere sumar a las instituciones de calidad que hay en Irapuato, pero que quiere trascender fuera. Un proyecto que tenemos son también las residencias estudiantiles para todo aquel alumno que quiera venir de otra parte del país incluso y que quiera hacer importante dos semestres en San Antonio. Esa es importante, la movilidad. O sea, todos nuestros alumnos tienen la posibilidad de hacer hasta dos semestres en San Antonio y uno más en algún campus de Europa o la Ciudad de México. Entonces, pagando la colegiatura de aquí. Ya luego, excelente, si se quieren cambiar para allá, tienen que pagar la colegiatura. Pero es una experiencia que pues ninguna universidad en el país te da, ¿no? Una posibilidad que y bueno, uno va a la universidad, el campus San Antonio, y es maravilloso. Es un campus precioso, universitaria, y es lo que queremos replicar aquí en el mediano plazo. Que sería padrísimo. Va a ser padrísimo. No, ya me la estoy imaginando. El otro día fuimos a un evento, tuvimos la oportunidad de estar ahí en la Universidad UIW. UIW. Ustedes me ayudan, tú esa parte y yo lo demás. Sí. ¿Te parece perfecto? En la Universidad UIW. Campus Irapuato. Entonces, qué maravilloso, porque tienen unas instalaciones que ahorita son pequeñas, bueno, en, sí, entre comillas, edificios. Pero bueno, el plan que tienen, que comentaste ahí en ese día, es que es para un campus. Sí, son 18 hectáreas exactamente. Vamos, si uno recuerda las historias de las universidades, de todas las universidades, yo creo que iniciamos mejor que muchas. Claro. Con un campus, con dos edificios, importante, el 29 de noviembre se pone la primera piedra al edificio de ciencia y tecnología, okay, que va a recibir una inversión importante, y ya va a ser el tercer edificio como tal, y ahí vamos a tener los laboratorios de ingeniería, aparte de los talleres de diseño, animación y algunos otros centros de cómputo y aulas. Entonces, lo que dijimos en algún momento lo vamos a hacer. Tenemos un plan de desarrollo que tenemos que cumplir. Tenemos algo así como 12 edificios que construir, okay, en lo que viene dentro de los próximos años, instalaciones deportivas. Pero bueno, comenzamos por ya iniciar uno este año. Para que mejor se ubique la gente que nos está escuchando, precisamente la universidad está a la salida de León. Sí, está en lo que se llama, lo que llaman el polígono del conocimiento, que es algo muy bueno, sí, que pocas partes del país tienen así con ese concepto, sobre la carretera panamericana, sobre, ajá, la autopista viniendo de León, un poco antes, y ahí donde está el ITESI, la Universidad de Guanajuato, ahí también estamos nosotros, en un cruce de caminos privilegiado, que es, claro, la autopista que viene de León, Salamanca, y y La Piedad. Sí, La Piedad exactamente, y la carretera panamericana, ¿no? Así es. Tenemos, Irapuato tiene la mejor ubicación del Bajío, es la verdad. Sí, claro. ¿Te lo dice alguien que...? No, bueno, y la verdad es que a veces, fíjate que a veces nos, sí, hace falta como tener estas charlas, porque nos recuerdan ese orgullo de pertenencia al municipio, a tu ciudad, a tu trabajo, a tu gente, ¿no? Y está padre porque sientes bien, o sea, sientes emoción. Sientes emoción que nos debe llevar a la acción, yo creo. Por supuesto. Y yo creo que muchos problemas, yo la verdad no soy partidario de echarle toda la culpa al gobierno, ¿eh? No. Porque ningún gobierno de ningún país, ciudad del mundo puede solo. Si construimos ese orgullo por una ciudad que crece como pocas, que tiene alrededor la mayor planta productiva automotriz de Latinoamérica, porque la verdad, uh-huh, un consejero de Estados Unidos me dijo, no lo voy a decir en inglés, any city will kill for that facility you have around. O sea, cualquier ciudad del mundo mataría, o es en sentido figurado, para, sí, tener lo que tú tienes de industria alrededor. Ajá. Y sí, tú vas a la universidad y ves bueno, Salamanca con lo que hay de Mazda, Castro Río a 5 minutos, o sea, hacia Abasolo, el Parque Guanajuato. Te vas un poquito más allá, Silao, obviamente. Uh-huh. Pero la verdad, Irapuato, yo creo que hay que construir, hay que retomar ese orgullo, construirlo e impulsarlo. Yo creo también, ¿no? Fíjate que desde la cuestión académica, yo creo que todos tenemos como una responsabilidad bien grande, ¿no? La cuestión académica lo tiene que reconocer y difundir. Igualmente los medios de comunicación, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, pero no menos importante, pues, por supuesto, el gobierno. Claro. Pero claro, que lo diga y que lo fomente. Claro. Y a través de esa identidad que tenemos que arraigarnos como primero como irapuatenses, después como guanajuatenses, y por supuesto en este momento presente, sí, como, sí, mexicanos, como que mexicanos somos, ¿no? Sí, entonces lo tenemos que sacar adelante. Todo lo vamos a sacar adelante. Así es. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Qué bueno. Tengamos este tipo de charlas, ¿no? Para que la gente sepa precisamente que ya hay otras ofertas educativas en la ciudad de un alto nivel y de un alto impacto social también, ¿no? La situación académica tiene que ser primordial, tiene que ser una de nuestras prioridades a nivel nacional. Nacional, para poder saber. Mira, para pasar de un país manufacturero, que está bien, no digo que esté mal. Uh-huh. Necesitamos pasar a un ámbito de un país innovador. Así es. Y eso se cultiva en el aula, en la universidad. La época universitaria es cuando el chavo, por decirlo de alguna manera, puede echar a perder, o sea, puede experimentar, iniciar algo, y si no funciona, se puede levantar. Y otra vez, ¿no? Ajá. Digo, ya es más difícil como un servidor que ya que ya estamos medio traqueteadones. No, bueno, no, yo lo digo como no, por mí. Uno sí, pero bueno. Es que sí nos cuesta más trabajo, sí, como porque son muchas cosas. El miedo de repente se te viene a la vida, ¿no? Entonces, dice, ya cuesta un poquito más de trabajo, pero el chavo no. El chavo no. Chavo dice, me equivoqué, ahora reflexiono, ahora lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a implementar y ahora esta estrategia no salió, ahora vamos a cambiar. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo y vamos de nuevo. Pero con guía, que es bien importante. Claro, que es con lo guía, que hace el aula y la cuestión. El aula académica. Y los medios de comunicación también. Sí. Es bien importante, bien tenemos importante. Una responsabilidad enorme. Una compartida. Así ¿no? es, claro, sí. Así es. ¿Eh? José Antonio López Berber, un gustazo que haya estado conmigo aquí en Charlas Muchas de Café. Muchas gracias, al contrario por la invitación. ¿Eh? Director, maestro y director de la Universidad Incarnate World. Campus. Uy, a ver, otra vez. Ese. Incarnate World. Perfecto. De Campus Irapuato. ¿Qué tal? Bien, miren. No, ya estamos. En lo que yo estoy platicando, yo por acá estoy en mi mente practicando el English, speak English. Oh, very well. You're doing very well. Thank you. Bueno, muchachos, bueno, qué maravilla. Nosotros todavía no nos vamos. Fíjate que nos queda una entrevista más en Charlas de Café. Te agradezco mucho. Muchas gracias. José Antonio, que haya estado aquí con nosotros y, por supuesto, está invitadísimo para otras ocasiones. Ustedes también cuando gusten transmitir desde la universidad. Mil gracias. Muchas gracias. No nos vamos, quédate con nosotros, regresamos en un momentito. Gracias. Estamos en Charlas de Café.

pues a compartir un poco de la, toda la experiencia, porque este tema pues básicamente también lo conoces por la experiencia que has tenido con mujeres que has conocido. Claro, fíjate que es un tema, como tú bien dices, que es poco comentado, ¿no? Sin embargo, como pues todas las violencias, supongo, no distingue si eres profesionista, si tienes mucho dinero o poco dinero, está presente en la vida de una mujer embarazada. Estamos muy susceptibles a padecer de la violencia obstétrica, ¿no? He acompañado a muchas mujeres en sus partos, en sus embarazos, y te puedo decir que desgraciadamente, aun cuando la mujer vaya y pague por ser atendida, también son víctimas de esta violencia obstétrica. Me gustaría como dar una definición, ¿no? La definición de la violencia obstétrica es aquella en donde la mujer es maltratada física o psicológicamente. El maltrato físico pues puede ser desde, incluso por ejemplo, la cesárea manipulada. No indicada. Uh-huh. Ajá. Cuando una cesárea no está indicada médicamente, pero que yo te hago creer que sí. Por ejemplo, estos típicos circulares de cordón, ¿no? Es que trae circular de cordón y entonces tiene que ser cesárea. Bueno, ahí es meter miedo a esta mujer y obligarla a tomar una decisión en bien de su bebé, ¿no? Entonces, ¿quién no va a querer que su bebé esté bien? Y entonces dices, no, sí, que me hagan cesárea, ¿no? O sea, ¿cuántos casos no conocemos de mujeres que han sido orilladas a tener una cesárea, no porque ellas quisieran, sino porque el médico le sugirió que era lo mejor para ellas y su bebé, cuando la verdad es que las condiciones no eran para una cesárea, ¿no? No que la cesárea sea mala, a mí siempre me enoja cuando oigo hablar como de las buenas y malas mujeres, que las claro. que tienen parto y las que tienen cesárea, no es por este sentido, sino la cesárea es una cirugía mayor y conlleva más riesgos, y esto, hablando en general, pues nos lleva, hay más morbilidad materna y más mortalidad materna cuando hablamos de una cesárea. Entonces, por eso se categoriza como violencia obstétrica, ¿no? Estamos atentando contra la vida de la mujer al practicar cesáreas no indicadas. Cuando es una indicación la cesárea, cuando en realidad está en riesgo la vida de mamá o bebé, entonces los riesgos se tienen que correr porque los beneficios serán mayores, ¿no? Claro. Pero en este caso, en donde pues nada más porque se me ocurrió o porque ya o porque me tengo no que tengo ir, tiempo, exactamente, o porque me voy a ir de vacaciones, uh-huh. Entonces ahí es donde estamos. ¿Qué otro tipo de violencia obstétrica física? Por ejemplo, manipular el trabajo de parto. O sea, necesito que rápido termine tu trabajo de parto porque yo tengo que irme, porque ya se va a acabar mi turno, por lo que tú quieras, ¿no? Porque necesitamos las camas, incluso, ¿no? En instituciones públicas, en donde son insuficientes los espacios, a veces recurren a ese tipo de prácticas, porque pues necesitamos que salgas rápido, ¿no? Claro. Entonces, acelerar el trabajo de parto con medicamentos es también parte de la violencia obstétrica. Desgraciadamente, pues ahí también entras a otro tema, ¿no? Que es la insuficiencia hospitalaria, de recursos, etcétera, ¿no? Que quizá no lo justifica, pero sí, pues también no podemos decir, que vivimos en un país en donde tienes todos los recursos para no caer en eso, ¿no? Ya ese es otro tema con médicos, ¿no? Por supuesto. Y, por ejemplo, parte de la violencia obstétrica física, también el uso de una maniobra que yo creo que muchos hemos escuchado, ¿no? El típico de una mujer que dice, se me trepó la enfermera en la panza y me apretó la panza para que naciera mi bebé, ¿no? Se llama maniobra de Christeller y es precisamente que el con su antebrazo presionan el fondo uterino para hacer que el bebé baje. Esta es una maniobra, además de peligrosa, prohibida por la Organización Mundial de la Salud, prohibida incluso por no recomendada por los estándares internacionales, ¿no? Y sin embargo se sigue haciendo y se hace tanto en el sector público como en el sector privado, de una manera indiscriminada, ¿sí? Recién hace pocos días estuve en una cesárea y también en la cesárea hicieron esto. Entonces, esa es otra forma de violencia obstétrica física, ¿no? Y las típicas que también conocemos de violencia obstétrica psicológica. No sé si has escuchado, pero es común que las mujeres las regañan en los hospitales, ¿no? De hecho, muchas mujeres van con la consigna de no grites, no grites porque si gritas no te van a atender. Cuando todas las sensaciones y todas las emociones que la mujer está viviendo en su parto, pues de alguna manera tiene que sacarlas, ¿no? Y en algunas de esas es a partir de un grito. Y yo he estado presente cuando les dicen, no grites, no grites, te vas a asfixiar a tu bebé. O sea, bueno, les inventan cualquier cosa, cuando lo único que está pasando, pues es que están molestando al personal de salud alrededor, ¿no? Claro. Pero bueno, pues de alguna manera esta mujer tiene que sacar sus sensaciones, sus emociones que está viviendo, ¿no? No con esto invito a las mujeres a que griten en el parto. Yo en el curso incluso, cuando están en el curso, pues les digo, bueno, vocalicemos, ¿sí? Vocaliza, o sea, en vez de que grites, ¡ah! Y te desgarres la garganta, saca eso que siente tu cuerpo, ¿no? A través de una vocalización, un ¡ah! ¡Ah! ¿Sí? Es, ajá, diferente, sí, claro. Pero lo sacas y entonces, incluso, bueno, esa es otra teoría de esfínteres y todo se abre, etc., ¿no? Pero es muy marcado como algunas personas, profesionales de la salud regañan a las mujeres, ¿no? En otras ocasiones también me tocó verlo y es terrible porque pues, sientes muchísima impotencia. El primer parto en el que yo estuve acompañando a una mujer, era una mujer, pues no sé, alrededor de 17, 18 años, su primer bebé. Y el interno que estaba atendiendo su parto le gritaba cosas obscenas, ¿no? O sea, así gritabas cuando estabas haciendo a tu bebé. Ajá. Cosas, ay, no, así que pues pobre horrible mujer. O sea, uh-huh, estamos en un momento, o sea, el parto es un momento tan vulnerable en la vida de las mujeres y todavía está recibiendo este tipo de comentarios. Es terrible, ¿no? Y desgraciadamente las mujeres no se sienten con la capacidad de después poner ni siquiera una queja, mucho menos una demanda, ¿sí? Cuando esto, por lo menos en el estado de Guanajuato, sí está tipificado y está dentro de la ley de acceso a la, ajá, mujeres a una libre vida sin violencia, ¿no? Uh-huh. Pero no pasa mucho tampoco, porque tampoco los profesionales de la salud están muy enterados y desgraciadamente ellos repiten patrones, ¿no? O sea, escucharon que el otro lo dijo, también lo dijo, entonces yo me siento con derecho de decirte. De todos, ¿no?, modos, no pasa nada. No pasa nada, no, nadie pone quejas. Claro. Es como, la gente lo ve como que algo normal, incluso te digo, o sea, las mujeres llegan con la consigna de no grites porque entonces no te van a atender. Claro, aquí hay que mencionar algo bien importante, Cintia, porque la violencia en nuestro país es naturalizada, es decir, como bien dices, no nos damos cuenta a veces de lo que está pasando y de que es un error que las demás personas hagan este tipo de acciones o que con su palabra de alguna manera atenten contra la dignidad de integridad de las personas. Sin embargo, lo que bien comentas es que a través de esta experiencia maravillosa que tú tienes, o sea, nadie a ti te lo ha contado, tú lo has visto, sí, y has estado ahí. Entonces existe, y si está en una ley es porque también es una situación que es una realidad. Claro. Una realidad que no podemos esconder. Entonces, es muy claro que estas personas, las profesionales de la salud, ¿no? Tengan en cuenta todo lo que hay a su alrededor, que hay una ley, que hay un que estamos trabajando las mujeres para esta equidad de género, para que no seamos violentadas, y que hay una violencia obstétrica que existe y que se hace presente cada vez que hay una mujer está embarazada, ¿no? Sí. Desde infantilizar a la mujer, ¿no? Por supuesto. Infantilizarla como si de plano ella no pudiera tomar decisiones por sí misma. Estamos hablando de un embarazo y de un nacimiento, no estamos hablando de una cirugía a corazón abierto, ¿no? Es decir, el proceso del embarazo y el parto son eventos naturales en la vida. Entonces, la mujer puede saber qué es lo que mejor le conviene, ¿no? Si yo me siento mejor estando parada, si yo me siento mejor estando en cuclillas, si yo me siento, o sea, ella puede tener decisión sobre cómo parir a su hijo, ¿no? Incluso gobiernos de estados como el de Veracruz y Chiapas consideran dentro de la violencia obstétrica el acostar a una mujer para parir. ¿Por qué? Porque estas mujeres, sobre todo indígenas, claro, están acostumbradas a parir en otra posición que no sea acostada, y es una sabiduría increíble. Y con, ¿no?, ropa y con sus atuendos, claro, indígenas. Así es. Entonces, es respetar, ¿no? Es simplemente respetar, es volver. Ahora se habla del parto humanizado y algunas personales de salud se sienten un poco como agredidos, como diciendo, bueno, pues que no lo hago humanizado o no estoy atendiendo humanos. Y la verdad es que creo que no todos, ¿eh? O sea, te encuentras gente que atiende de una manera impresionantemente linda, calurosa, cálida, ¿no? Cálida. Pero también hay muchos ya muy viciados. Y esto es terrible, porque entonces la experiencia que tendría que ser una de las más lindas de tu vida, que es el parir a tus hijos, se vuelve terrible y traumática, ¿no? Claro. Y por supuesto, no. Es que ahorita me viene a la mente una serie de situaciones cuando yo tuve a mis hijos, que cuando uno menciona violencia obstétrica, dices, claro, yo la he vivido, yo la viví, y no me di cuenta hace claro. mucho, y hoy lo veo y lo palpo y lo recuerdo y me da coraje. Fíjate que otra de las cosas de la violencia obstétrica que tampoco vemos y que vemos natural es el separar a la mamá del bebé. ¿No? O sea, tú dices, ah, no, pues claro, se lo tienen que llevar a cuneros. ¿Por qué? ¿Sí? Si lo que estamos ahí, o lo que tenemos que fomentar es el apego entre mamá y bebé. Pero ¿qué pasa en los hospitales? Ahora ya, afortunadamente, en las instituciones públicas se ha tratado de eliminar eso y creo que van por muy buen camino, pero en las instituciones particulares es casi por ley, ¿no? O sea, me tengo que llevar a tu bebé para revisarlo y para observarlo que esté bien. ¿Por qué? ¿Sí? Si yo les digo, lo único que hacen cuando se van a observar a los bebés a cuneros, los únicos que los observan son los abuelitos atrás de los vidrios, ¿no? Claro. Porque pues la enfermera tiene más chamba que hacer. Entonces, sí. Si estamos hablando de bebés sanos, pues no hay ningún lugar mejor para ese bebé que estar en el pecho de su mamá. Y esto lo toma también, se toma como violencia obstétrica, ¿no? Y entonces tú pides a tu bebé que esté contigo y se te cambian así como, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre, no? Sí, o sea, incluso, mira, me acuerdo mucho, ¿no? En partos, por ejemplo, hace tiempo, ¿no? En Hospital General, cuando todavía se atendían ahí los partos, las mujeres, cuando pasaban ligeramente la mano después de las pierneras, de los tubos de las pierneras, no, señora, va a contaminar a su hijo, ¿no? ¿Cómo una mamá va a contaminar a su hijo? O sea, digo, si estuvo pecho tierra arrastrándose, estoy de acuerdo, ¿no? Ajá, claro. Pero bueno, es tu hijo, ¿no? Lo va a contaminar otra persona ajena a él. Él sí, si no se lavó las manos y es ajena. Pero, ¿cómo una mamá va a poder contaminar a su propio hijo, no? Pues si están haciendo de ella. Pues o sea, sí, claro. Es completamente ilógico, ¿no? Entonces, todo esto también es violencia obstétrica. Es que es increíble, ahorita que estamos platicando, cómo es que seguramente hacemos una pequeña encuesta o unas preguntas de las mujeres que hemos sido madres, seguramente habrán escuchado de, o hasta cuando vas al ginecólogo, las que estamos ahí sentadas esperando a que nos pasen, hay miles de historias. Claro, miles de historias de si te fue bien, que si te fue mal, de que si el niño esto, de que cuántas horas, de que si te operaron bien, si te operaron mal, si hubo negligencia, si esto, si lo otro. Pero bueno, es una situación para mi gusto que debe de tener como muchísimo más información. Digo, es la primera vez que platico yo, por ejemplo, contigo sobre este tema, y eso que nos conocemos de hace ya un tiempo, que nos hemos a lo mejor visto para temas de partos, ¿no? Pero realmente visualizar la violencia es complicado, y a veces la misma mujer no lo quiere aceptar. Claro, claro. Y mira, muchas veces es que dejamos esto como si solo el profesional de la salud fuera el único responsable, ¿no? O sea, ¿yo para qué voy a tomar un curso de preparación para el parto si el que sabe es el ginecólogo, ¿no? Bueno, claro, nadie le quita sus años de estudio, claro que sí, pero yo como mujer también debería de prepararme para este momento, ¿no? Y entonces él sabrá todo lo relacionado con la salud, pero con lo fisiológico, con lo normal, con incluso con mis derechos como mujer, pues a veces no lo sabemos, ¿no? No. Tú confías 100% en esta persona y la verdad es que las estadísticas de México ahorita nos dicen que esa confianza tendría que estar un poco más cuestionada, ¿no? Hoy, antes de venir al programa, veía los índices de cesáreas en las instituciones públicas y el ISSSTE está casi con un 70% de cesáreas, ¿no? Y eso le cuesta muchísimo más al país. Claro. Y estás hablando que la OMS marca que no tendría que haber más de un 10 a un 15% de cesáreas porque está relacionado con más mortalidad y con más morbilidad en las mujeres. Cuestiones como, por ejemplo, no sé, que se infecta la herida, como situaciones médicas, pues, que vienen a causa de una cirugía que no era necesaria, ¿no? Claro. Y entonces digo, no es posible que el 70% de las mujeres se compliquen en el ISSSTE, ¿no? Porque estamos hablando que la cesárea tendría que ser para esos casos, casos complicados, casos en el que depende de una cirugía la vida de esta mamá o este bebé. No creo que el 70%, o qué mala suerte tienen las del ISSSTE. ¿Sí? O sea, no sé, tendrías que verlo. Claro. Y estás hablando que hay poco dinero. O sea, estamos quejándonos de que el sistema de salud no tiene dinero para atender lo demás. Pero le estás dando una cantidad impresionante a las cesáreas, ¿no? Así entonces, es. Entonces, bueno, hay que ser críticos, ¿no? Hay que informarse. Hay que ser críticos. Y yo creo que, ¿sabes? Que podríamos hacer una gran diferencia con estos temas. Creo que como experta tú en el tema de los partos, en el tema del acompañamiento, de que das tus talleres para precisamente perinatales, ¿no? Para que las mamás puedan tomar mejores decisiones, para que se sientan a gusto, para que acepten varias cosas de su cuerpo a través de los 9 meses que están pasando, un maravilloso embarazo. Bueno, pues que podamos también informar y prevenir, sobre todo, no nada más a las personas que llegan a ti, sino en general a toda la gente, ¿no? A toda la gente. Sí, a toda la gente. Porque desgraciadamente a mi curso llegan muy pocas personas, ¿no? Uh-huh. Muy, muy pocas a comparación del número de nacimientos. Y entonces sería buenísimo tener una forma masiva de comunicar esto a las mujeres, ¿no? Desgraciadamente a veces pues también ahí están las instituciones que son las primeras en sentirse como agredidas ante este tipo de tipificaciones, ¿no? Pero bueno, no se trata de culpar a alguien, a nadie, ¿no? Sí. Se trata nada más de hacer consciente a toda la población, incluso a la población de salud, ¿no? Por supuesto. Y creo que aquí, sí, como bien dices, no se trata de culpar a nadie. Es decir, tanto la institución de salud puede trabajar con gente que sea experta en el tema y que puedan hacer programas de desarrollo en donde el médico, las enfermeras y todo el personal de salud que esté involucrado, igualmente las mujeres puedan conocer, como bien dice, sus derechos y lo que es la violencia y erradicarla, eliminarla de alguna forma de la vida de cualquier persona. La información, yo creo que la información es clave. Es el medio, sí, por supuesto. Así Cintia, pues te agradezco muchísimo. Yo creo que esta parte de que nos tenemos que poner a trabajar, ¿no? O sea, conocer realmente las estadísticas, es decir, como bien dices y mencionaste hace un momento lo del ISSSTE, las cesáreas, ¿no? Pero a nivel municipal, tal vez, en el medio privado, en el medio público, tendríamos que sacar como esa parte de información para saber precisamente qué es lo que está pasando en nuestro municipio, donde trabajamos, ¿no? Claro. Y ver qué es lo que podemos hacer. Ay, estaría padre. Vamos a trabajar mucho en esta situación y bueno, pues el marco es, como bien les comentaba, este mes, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, que bueno, se divide en varios aspectos muy, muy importantes que debemos de atacar, que debemos de reconocer, que debemos de reflexionar y así sucesivamente con la información que estamos tratando de llevarle a usted, pues hacer la diferencia, ¿no? Y eliminar precisamente todo tipo de acciones que se vayan dando desde la infancia a la adolescencia, a la edad adulta de todas las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho, Cintia, que hayas estado aquí en el programa. Gracias a usted. Tendremos mucho que practicar y platicar acerca de este tema de eliminación de la violencia contra la mujer. Y bueno, pues yo te espero el próximo martes en punto de las 10:30 de la mañana aquí en Charlas de Café. No tenemos, bueno, algunos anuncios que a lo largo del día ya no nos dio tiempo de mencionar aquí en el programa, pero tenemos boletos para obras de teatro, tenemos algunos otros eventos y regalos que a lo largo del día te podremos ir informando. Así es que no te lo pierdas, no te pierdas la programación de Notus Radio. Nosotros estamos como siempre a tus órdenes. Recuerda que a través de Facebook y a través del teléfono en cabina 173-2415 puedes comunicarte con nosotros. Hasta luego, hasta la próxima. El próximo martes nos vemos aquí en Charlas de Café. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.